cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Qué les voy a decir? Hemos recibido realmente un dolor y un sentimiento de humillación, porque es como que no se dice la verdad, como que no se presentan pruebas, que la vida de Susana Trimarco en todos estos años de lucha para la verdad y la justicia de su hija fue un blef, que los abogados que puso no sirvieron, que los testigos fueron falsos. Esa es una vergüenza, pero es una vergüenza. Y yo que he sufrido muchas experiencias pequeñísimas, en casos muy pequeños, no puedo compararlo con lo de Susana Trimarco, pero sé que es así. ¿Pero qué significa esto? El poder que tiene la mafia del crimen organizado de la trata en la Argentina. Totalmente. Que hay un amparo total de la justicia, de la policía, de los gobiernos de turno, de los municipios donde los prostíbulos funcionan a la mejor, con la mejor libertad que se pueda dar y pagar en coimas a la policía. Yo te pido que me escuches en el presente, porque hablar del pasado como que a la gente no le interesa. ¿Qué está pasando en Empedrado? Tenemos la mafia del Quimbanda con orgías, con violaciones, prostitución, droga, porque a los chiquitos los drogaban. Sacrificios. Sacrificios humanos, muertes de criaturas. Uh-huh. Tuvieron casi 20 personas, casi no recuerdo el número, detenidas, acusadas con nombre y apellido, presentadas en la justicia porque he visto el expediente. Hoy están en libertad. Sacaron un juez porque, gracias a Dios, el Superior Tribunal de Justicia sacó al juez de Salada, y resulta que esto está en el freezer. Vamos ahora a la feria judicial y esto está en el freezer. Por eso es que digo que hay connivencia, porque da mucha plata la trata. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.